Sin duda, una canción fabulosa. Chicos, les recuerdo que pueden encontrarnos en Facebook como @rocktambulosoficial, animándoles a dejarnos sus comentarios y sugerencias. Vamos con el siguiente tema musical, Agua, del grupo Jarabe de Palo. Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras razón y piel. Agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Cuando uno tiene sed, pero...

eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. ¿Cómo ganarse el cielo cuando uno ama con todo el alma? Es que el cariño que te tengo no se paga con dinero. ¿Cómo me sientes? Que sin ti muero y no me sonrojo. Si te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Te quiero. La banda Jarabe de Palo se hace famoso un año más tarde con su tema Flaca, gracias a un spot publicitario, llevando al disco a vender millones de copias en varios países. La siguiente rola es Te miro y tiemblo, de la banda Jarabe de Palo. Sangre, te di mi cielo, te abrí la puerta de mi secreto, te di mi alma y tu beso y ese veneno de feto lento. Te miro y tiemblo, te miro y tiemblo, te miro y tiemblo, te miro y tiemblo, te miro y tiemblo. Está el fuego, llegó el invierno. ¿Dónde has escrito tu último verso? ¿Cómo está el río, tranquilo y seco? ¿Cómo borrarte mi recuerdo? Te miro y tiemblo.